querido Argentina, Argentina te quiero. Porque tú eres mi patria querida, Argentina te quiero. Argentina te quiero, Argentina, Argentina te quiero. Yo lo grito a los cuatro vientos y al mundo entero. Yo quiero ver mi pueblo contento. Lo quiero ver, chicos, descalzos y hambrientos. Quiero escuchar cómo canta el obrero, sabiendo que el sueldo le alcanza el mes entero. Quiero sentir que Argentina bien mía, que nadie te venda, que nadie te oprima, porque la deuda la tiene con el pueblo, el pueblo que te grita. Argentina, te quiero. Argentina, te quiero, Argentina, Argentina, te quiero. Porque tú eres mi patria querida, Argentina, te quiero. Argentina, te quiero, Argentina, Argentina, te quiero. Yo lo grito a los cuatro vientos y al mundo entero. Argentina, te quiero. Te quiero mucho. Por eso lo grito a los cuatro vientos. Argentina, te quiero. Cuatro vientos y al mundo entero.